me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Inauguramos otro nuevo programa de Los Trabajadores por Radio Semilla. Hoy tenemos una compañera nueva, docente. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya me parece, ¿no? Sí, mi nombre es Anaí, Anaí Cao, y bueno, me han invitado para charlar un ratito acá con ustedes. Maravilloso, te damos la bienvenida a la mesa de trabajadores, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver hoy? Yo soy la negra, ¿cómo están todos? La negra es la que nos cuenta las historias. Bueno, y María del Carmen los saluda a todos y todas. Y bueno, Pilar. ¿Cómo les va, Pilar? Y del otro lado de los cristales, como siempre, ahí levanta su manita. Ramita. Está Rama. Está ocupado en nuestro este gran operador Rama. Está cargando combustible con un extraordinario. O sea, manducando. Sí, sanguchito, no sé. Y bueno, si no recibe energía, no puede. Muy bien, muy bien. Los trabajadores también comemos, ¿no? Sí, sí, a veces. ¿Cómo no? Y los delegados por ahí más, pero. Más, sí. No, pero algunos, otros no. Bueno, iniciamos nuestro programa. Número, ¿cuánto será, no? Ya. Mucho. Hemos perdido la cuenta, la verdad. Sí, estamos por varias cosas perdimos ya en el camino. Sí, es verdad, es verdad, las cuentas. Hoy estamos en la edad de jubilar el programa ya, ¿no? Sí, casi, podríamos. Casi. Bueno, como siempre vamos a tener la columna, vamos a contar con tu extraordinaria columna, Cacho, ¿no? De derechos laborales. Sí, columna, yo lo dejaría en columna, lo extraordinario. Sí, hoy vamos a comentar el tema de la incapacidad por accidente. Cuando alguien dice, por ejemplo, me dieron el 3%, ¿qué significa ese 3%? Muy bien. Por ejemplo. Muy bien. Bueno, y como tenemos dos docentes más un asesor en todos los gremios. ¿Cómo sigue? Se nos chisporroteó un audio, ¿no? Sí, sí. Pero... se ha infiltrado una docente por el micrófono. Pero fíjense que era el tema. Que no se escuchó. El tema era de la docencia, ¿eh? Sí, sí, porque estamos con una docente, entonces ya la tenemos amaestrada acá, todos los aparatos de la computadora, todo, y bueno, ya responde sola. Bueno, entonces... Bueno, posteriormente tendremos algún pequeño salpicado de algunas noticias sindicales, con algunas noticias de la UOM, con la amenaza de paro nacional, y le vamos a seguir un poco la pista a un conflicto que estábamos charlando la semana pasada, ¿se acuerdan? En La Rioja, que tenía un carácter muy importante porque había tenido el apoyo, una cosa insólita, del gremio en La Rioja, en el gremio de aceiteros. Y después, salpicado, vamos a tener también comunicación con nuestro compañero de la Correpi, que no va a poder venir hoy, pero sí igualmente nos va vía telefónica. Nos va a aggiornar un poco qué es lo que está pasando por ahí. Ah, exactamente, y nos contará, supongo, también un poquito de la última actividad que se hizo el viernes pasado, que fue el día del preso político internacional. Y Santi, que iba a venir, el compañero que está en UTE, también nos iba a venir a contar. O sea, docente, ¿no, Negra? Docente también, y también iba a traer noticias del gremio, que están... bastante activos en estos días, pero justamente tuvo una reunión ahora a las 6:30. Bueno, si puede, va a venir, y si no, lo llamaremos a ver si tiene alguna novedad, que seguramente tendrá de la reunión. Bueno, y si tenemos tiempo, vamos a seguir con alguna historia de la Negra, ¿no? ¿Vos qué querés que te cuente? Tiene varias. Bueno, no sé qué es lo que quieren que les cuente. Aclaremos una historia del movimiento obrero. Obviamente. Estábamos con el tema de la mujer, así que, bueno. Y bueno, a propósito del tema de la mujer, hoy era la marcha de la mujer originaria, ¿no? La exactamente, sí, a las 13 horas. Y vos, María, nos ibas a comentar algo. Íbamos a tener una llamada telefónica a ver si... nos ayuda la técnica y podemos tener alguna novedad. Sí, estamos tratando de comunicarnos, pero por ahora no lo he conseguido. Bueno, pero todavía tenemos un buen tiempito por delante, así que vamos a hacer todos los esfuerzos. Si no, prometo para que nos sirva. ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de pregonar de un ritmo de tumbo? De a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar. Ah, ah, ah, ah. Vamos a cantar esa orquesta. Acompáñeme a cantar esta buena cumbia, pa' que todos se pongan a bailar. Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia. Y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata. Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia. Y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata. ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de pregonar de un ritmo de tumbo, de un ritmo, tumbo, de un ritmo, tumbo, de lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar. Ah, ah, ah, ah. Vamos a cantar, esa orquesta acompáñeme a cantar. Seguimos. Bueno, seguimos entonces. Bueno, lo vamos a tratar de enterarnos lo que está pasando por la matanza con los docentes. Bueno, dale. ¿Dónde trabajas? Contanos un poquito también dónde, en qué lugar de la matanza, porque la matanza ya aprendimos. Es grande, que es muy grande. Muy grande. ¿En qué es lugar, una provincia? ¿En qué tipo de escuela trabajas vos? Bueno, yo trabajo en Ciudad Evita. Ciudad Evita es un barrio proletario, un barrio obrero, donde la mayoría de la gente, bueno, tiene, más o menos, tiene un trabajo, ¿no?, dentro del conurbano. Después trabajo en La Tablada. La Tablada es un lugar un poquito más, digamos, más difícil, ¿no?, en donde la gente está mucho más precarizada. Los lugares ahí, bueno, depende del barrio, ¿no?, pero en general está lleno de mucha vulnerabilidad de los derechos en cuanto a la vivienda y en cuanto al trabajo también, ¿no es cierto? Eso es en Tablada. Después trabajo en Virrey del Pino, en una escuela que está funcionando dentro de un penal, en Virrey del Pino, en una zona casi de quintas, ¿no? Ahí donde termina la matanza. La matanza sí termina un poquitito en Virrey del Pino. Linda con Cañuela ya eso, ¿no? Claro, sí. Y después en González Catán, en un barrio que se llama El Talita. Es un barrio difícil. Es un barrio difícil. Eso sí es un barrio difícil, La Talita. Y bueno, los problemas son distintos. Depende del grupo de alumnos que tengas y del barrio en donde estés, vas a tener una educación distinta. En general, digamos, dentro del conurbano hay una zona muy precarizada, en donde vas a encontrar los problemas, bueno, los problemas de violencia, los problemas de embarazos no deseados, de maltratos, de, bueno, en fin. ¿Vos tenés, ¿no?, delincuencia? Primaria. Yo tengo secundaria. Todo secundaria, todo los cuatro. Secundaria, sí. Claro, pues si no sería imposible, claro, cubrir por eso cuatro. Claro, tenés, ¿no?, horas en distintas escuelas. Claro. ¿Son tres o cuatro? Cuatro. Cuatro escuelas. Ciudad ¿cómo Evita, haces? González Catán, Tablada y Virrey del y Pino. Y Virrey del Pino. Ahí estás como Sabina, más o menos. Y ese tema, es un tema. Claro, porque uno dice, ay, los docentes que cobran mucho dinero y qué sé yo. Bueno, trabajan poco. Bueno, trabajan poco, pero viajan mucho. Y no se lo pagan. Porque para ir, por ejemplo, yo vivo en Catán, para llegar a Tablada más o menos tengo una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, tres horas. Y trabajo dos módulos, dos horas. ¿Estás más tiempo viajando que...? Estoy más tiempo viajando que dando clase. Clase. Claro. Considera, por ejemplo, los martes tengo en Tablada, de Tablada me voy a Catán. Salgo a las dos, entro a las tres. Tenés que salir disparando, más o menos. Claro, y llego justito. A veces llego un poquito más tarde, ¿no? Pero bueno, me parece que lo central es que la educación no es homogénea. Nosotros trabajamos con los hijos de los trabajadores y los hijos de la gente en situación de desocupación. Claro, ¿y qué diferencias ves vos, por ejemplo? ¿Cuáles serían los perfiles de las distintas escuelas, de alguna manera, si los pudieras sintetizar? También consideremos la escuela, ¿no es cierto? Sí. Digamos, la institución en sí tiene hacia adentro una organización. En general, lo que yo veo en cuanto al organizativo es que las demandas de las distintas comunidades no son satisfechas por las estructuras de las escuelas, porque debería haber en una escuela diferente una estructura de contención, ¿sí?, y de resolución de problemas diferente, cosa que no ha sucedido. No tenemos la cantidad de psicólogas sociales en la escuela que debería haber, no tenemos trabajadoras sociales que son las que median tampoco, digamos, no trabajamos en parejas pedagógicas, que sería lo ideal en lugares conflictivos, no tenemos programas para drogas, por ejemplo, no tenemos programas para educación sexual. ¿Por qué no nos contás un poco sobre eso? Después de que termines de enumerar, porque se suponía que eso estaba funcionando. Yo estoy haciendo en el Joaquín B. González el postítulo en educación sexual. Yo vivo en González Catán, ¿sí? Lo hago porque realmente considero que un docente debe formarse en la materia que tiene que dar, porque me parece una irresponsabilidad de parte de la persona que tiene que, por lo menos tiene que hacer una apertura dentro de la comunidad. En la provincia de Buenos Aires lo que hay es cursitos de 2 meses, ¿sí? Entonces, están tirando. ¿Que los da el ministerio? Que los da, claro, que los da el ministerio. Cursitos de 2 meses de capacitación con un puntaje chico, 0,03. Que estamos hablando de educación sexual en este caso. Estamos hablando específicamente de educación sexual, que este año en la provincia de Buenos Aires, no sé si cómo será en Capital, tenemos que trabajar de manera transversal en todas las materias el tema de educación sexual. ¿Qué significa eso? Significa que el docente de matemáticas debe encontrar un espacio dentro de su cátedra, de su aula, claro, de su programa, para trabajar educación sexual. Y así, el de matemática, el de biología, el de química, el de etcétera. No solamente la persona de biología, ¿sí? Es decir, no es una materia aparte, no está dentro de una materia aparte dada por una persona que es especialista en eso, sino que hay, sí, no hay formación para los docentes, ¿sí? Se manda a intervenir en este aspecto tan delicado, ¿no?, a partir de la ley de educación sexual que se puso hace 5 años, y hay una pequeña parte, muy chiquitita, de los docentes que, bueno, decidimos capacitarnos en Capital Federal. Ahora, el criterio de que esté así transversal pareciera correcto. El problema es que criterio. Hay muchas cosas que son correctas. No, por eso te pregunto. El tema es que si vos no tenés una formación para hablar del tema, está bien, te vas pero a vos quedar... ¿qué pensás? ¿Es correcto o no es correcto que, mirá, sea transversal? Mirá, sería correcto si vos das una capacitación seria, para todos los docentes en ejercicio, dentro de su tiempo laboral. Exactamente. ¿Sí? Eso sería lo correcto. ¿Sí? Pero entonces no me tires la transversalidad a hoy. Tíramela para 2 años. Dar una formación obligatoria al docente de 2 años, tíramela para 2 años, y ahí sí podemos hablar de un proyecto serio. O otra posibilidad, poné una materia con especialistas. Claro. ¿Sí? Que te cuesta menos dinero, y llama a que esos especialistas o a que las mismas escuelas, no sé, se relacionen con las organizaciones de mujeres, por ejemplo, digamos, sí, las que han ganado la ley de educación sexual, que no fue el Estado, fueron las organizaciones sociales. Exactamente. Entonces me parece que ellas son las protagonistas. Tampoco se politiza la escuela, digamos, desde ese lugar. Esa apertura no la han hecho desde lo oficial. Entonces, bueno, nos quedamos en esto, que pasó lo mismo con la NEPBU. Todo muy lindo, NEPBU para todos, pero nadie sabe usar la NEPBU. No hubo capacitación para el docente antes. ¿Sí? Antes y durante. Ni antes, ni durante, ni nada. Ni después. Entonces los pibes andan ahí que se, porque se me bloqueó, señor, se me bloqueó. Y no tienen quien se las desbloquee. Pero sí, la culpa la tenés vos porque vos no utilizás la NEPBU, ¿no? Vos no lo utilizás en el aula. Entonces, un chico que está acostumbrado a jugar todo el día, los videitos, ¿vos qué vas a pretender cuando se la des? ¿Que la use para qué? ¿Para ver la ley de la relatividad? ¿Para qué pretendés que la use? No, te va a jugar a los videos cada rato, te va a escuchar cumbia, a escuchar música, ¿no es cierto? Se va a comunicar con el compañero. Primero lo primero. Primero la capacitación, la cuestión formal, digamos, la conexión técnica, y después instalar la cultura de la educación con el instrumento tecnológico nuevo. Pero primero al docente y al alumno, y luego la herramienta. O a usted primero le dan este, no sé, el auto y después le enseñan. Claro, a manejar. Claro. Y no. Se mata. Claro, acá en Capital hay profesores de educación de computación que trabajan junto con los maestros de grado, y entonces los temas que el maestro de grado está dando lo trabaja junto con el profe de computación, pero ahí parece tengo que no. Tengo malas noticias. ¿Vos pensás que no? Tengo malas noticias. Bueno, yo me gano la vida dando clases de computación, entre otros múltiples oficios. Uh-huh. Bueno, pero yo he tenido múltiples maestras de primaria de la ciudad de Buenos Aires que han pagado y han hecho clases conmigo porque tienen la netbook y no pueden no saben manejar. Exactamente. Múltiples. Debe ser bastante heterogéneo. Es decir, hace sí 2 años y medio que han sido la mayoría de mis alumnos han sido las profes. Y bueno, tienen una versión no tienen capacitación. Dependerá de la zona, no sé, porque yo en la escuela que trabajaba y en la escuela que están mis nietos se trabaja por bien. Eso, yo creo que es heterogéneo, digamos. Claro, que, pero evidentemente es igual. Evidentemente habrá zonas donde hay, dependerá de las supervisiones, no sé de qué, pero evidentemente hay diferencias. Otro dato, es un tema polémico, mira, hasta aquí justa la polémica. Otro dato, también hemos tenido participantes de Radio Semilla que se han dedicado justamente dos compañeros, Analia y Mario, no me acuerdo cómo se llama el título de aquellos personal contratado precarísimamente para atender las necesidades de las computadoras, tanto a nivel primario como secundario, ¿no? Tienen, ¿cómo les llaman? Ayudadores o algo por el estilo. La situación laboral de ellos, es decir, de los encargados de alistar las computadoras en cada colegio y que tienen asignado 3, 4, 5, 6 colegios, es precaria, y a ellos les paga el sueldo, como nota de color, ningún organismo estatal. A ellos les paga el sueldo una ONG. Una ONG. Habrá así cambiado, que, Pilar, porque hasta el año 2007 eran contratados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Puede ser una tercerización también? Sí, puede ser que estemos inclusive, peor que antes. Inclusive todavía. lo hemos charlado con Mario, esta situación tan requete precarizada de aquellos personal que se tomó tercerizado para atender los problemas de las computadoras, ¿no? Bueno, no quitemos tiempo a este sí. tema tan interesante que tenemos que en educación. Evidentemente, muy diverso está esto. En La Matanza. Sí, bueno, a mí no me extraña lo que vos estás diciendo, porque todo lo que son los programas alternativos de educación, qué sé yo, el FINES, el COAN y todos estos programas, la mayoría de los profesores que están dictando clases son estudiantes y en condiciones laborales bastante precarizadas, desde el espacio hasta que no, por ejemplo, hasta donde yo sé, no tienen depositado, no están en blanco, digamos, no tienen jubilación, por ejemplo. Entonces, el sistema se está precarizando de manera estructural, porque si vos estás dando un programa, ¿por qué no los das hacia adentro de las escuelas? O haces escuelas nuevas. ¿Por qué haces que un edificio para todos? Edificio para todos. Edificio para primaria, para secundaria y también para programas de finalización, de terminalidad. Ahí en La Matanza hubo problemas con esto que vos decís, ¿no? De que hay edificios compartidos entre primaria y secundaria y que los padres de secundaria han estado reclamando en las escuelas y tomaron escuelas y todo, algo tomaron así. Tomaron, ¿no?, escuelas, los pibes, por ejemplo, en el barrio Nicol, que está al ladito ahí nomás del SEAMSE, los chicos tenían tienen baños químicos. No es la primera vez, porque eso en La Matanza, también en la SER de Virrey del Pino, habían puesto baños químicos antes de que se pudiera ampliar, y unos cuantos años atrás. Así que se ve que el ministerio soluciona los problemas con baños químicos, con aulas prefabricadas. No lo soluciona, digamos. Soluciona, lo estanca, ¿no? Vino Cristina al 32 a decir que no nos vamos a inundar más. Sí, al kilómetro 32 es González Catán, el día del paro de Moyano, a decirle a la gente que no se va a inundar más. Claro, mientras no llueva. Mientras llueva. Claro, eso se olvidó de decirle. ¿Qué quiere decir? Que hay un reconocimiento por parte del Estado que todas las viviendas que están cerca del río, digamos, se inundan. Y hasta, ¿sí?, de un arroyo que hay por ahí. Claro, también. el arroyo Morales y todos, sí, los arroyos. Entonces esos chicos no van a la escuela, pierden sus muebles, pierden su ropa, pierden su casa, pierden todo. ¿No es cierto? Y después le van a prender fuego a la descentralizada. O hacen piquetes. Entonces ese malestar, que llamarle malestar es un poco delicado, esa atrocidad, sería solucionando el problema de manera estructural. Lo mismo el problema con las escuelas. Señores, hagamos una solución estructural. Juéguensela algo que solucione de verdad. No mete parche. Entonces, esto de educación en el fin es un parche. ¿Cierto? Claro. Bueno, eso yo. Uh-huh. Y también hay problemas con la comida que se le da a los chicos, ¿no? En la escuela. Sí, han sacado cupos de comedor. ¿Para qué? Si ya tienen planes. Tienen que ir a comer a la escuela. Si ya le estoy dando planes, ¿para qué le voy a dar cupo de comedor? Debe haber sido el razonamiento de Scioli, no lo sé. ¿No? Si yo le estoy dando planes, ¿para qué quieren comer acá? Encima quieren comer. Hasta comen. Claro. Los chicos no votan, entonces ¿para qué van a comer? Debe ser, no sé. Lo mismo con el tema de educación sexual. Digo, ponen algo que parece progresista, que a todas luces parece muy bonito, pero yo les digo, entérense, señores, que dentro de la docencia no son santos ni santas, ¿eh? Hay cada trastornada en la cuestión sexual que yo no sé si yo tengo a mi hijo o a mi hija, digamos, si me interesa que esta persona que por ley tiene título, qué sé yo. Aparte, si tienen 8 profesores, tienen 8 versiones de la educación sexual. Sí, hay una ley igual. Y hay unos cuadernillos que estos están. ¿Ya repartieron los cuadernillos? Sí. Pero no tenés capacitación, tenés cuadernillos. Cuadernillos que te regala el gobierno. ¿Qué van a hacer? Lo van a agarrar, qué lindo. Lo van a leer, lo van a sacar fotocopia y se lo van a dar a los pibes. En el mejor de los casos. Ah, ¿no hay un cuadernillo para cada pibe? No, es como una especie de propaganda que se le da a la escuela, ¿no es cierto? Pero capacitación en serio, digo. Si usted tiene que hablar de computación, tiene que saber de lo que está hablando. Si usted habla de biología, o si yo estudié para literatura, no estudié para sexualidad. ¿Qué sé yo? Me preguntan la historia de la sexualidad. ¿Qué sé yo? Yo no sé. Yo no puedo hablar de literatura. ¿O no? ¿Y ustedes han reclamado esos cursos, esa formación? ¿Cómo encaran esto? Con el, las bueno, esto lo que pasa es que vos pensás el tema de los sindicatos, se reclama vía sindicato. Recién se está implementando este año. Hay tantos problemas Matanza. ¿Querés decir que la sexualidad se incluye en la escuela este año por primera vez? A nivel transversal, ¿lida? Sí. Dentro de la esfera esta digamos, de prolongación, sí, es este año. Te estoy diciendo que todos los docentes de todas las materias deben por obligación dar uno o dos temas o lo que sea de educación sexual dentro de sus programas. ¿Y eso es en la provincia de Buenos Aires o es a nivel nacional? No sé. ¿Y eso está controlado de alguna manera? Debería ser a nivel nacional porque la ley es nacional. ¿Eso tiene que ver con la NES que se hizo, o la nueva educación secundaria, o eso solo de Capital, la nueva escuela secundaria? Debe ser de Capital, entonces. Porque acá este año cambiaron los los planes en el secundario, etcétera. Pero igual son dos, viste, dos historias distintas. Mientras en la provincia se aplicaba la ley federal, acá no, por ejemplo. Sí, el problema es que a nivel de la educación, ¿no?, haya salarios distintos en las provincias y haya, sí, o sea, decir, una desigualdad manifiesta, ¿no? Porque sí, se supone que la educación es un derecho igual para todos los habitantes de este suelo. Y tendría que ser, qué sé yo, los laburantes de la UOM que trabajan en, no sé, en Salta, tienen un convenio colectivo, que es el mismo de aquellos laburantes, o de la alimentación, ahora que me está mirando Cacho, en, ya sea en La Matanza o sea en Neuquén, en provincia de Neuquén. Claro. Y los maestros no, te da una como una idea de que no es considerada de la misma forma la educación desde el punto de vista de los trabajadores, y eso te lleva a pensar que tampoco es considerada igual desde el punto de vista de los chicos. Y con respecto a las clases que das en los penales, yo te quería preguntar, ¿está contemplado eso en el salario? Esa... A ver, yo te puedo contar lo que pasa con la institución donde yo estoy. En teoría, debe haber un plus por cárcel, que es el 30% del salario que lo tenés, es ruralidad 1, digamos. Lo tenés en cualquier escuela más o menos alejada del centro, tenés ruralidad 1, que es el 30%. Esta escuela se abre como una extensión a una escuela que se llama la 60, el número 60, o sea que cuando se abre como media, después se transforma a adulto, ¿sí? Cuando se abre como escuela, o sea que legalmente funcionaría como una escuela media, no estaba reconocida como escuela en cárcel. Por lo tanto, a nosotros se nos pagaba con un ruralidad del 60, como si yo trabajara en una escuela común, claro, rural. Por distancia. Exactamente. Cuando la ponen, cuando la reconoce el Estado como escuela cárcel, baja el sueldo. ¡Oh! Y ¿cómo? Es al 30. ¿Por qué le bajan el sueldo? Porque no le reconocen la ruralidad. ¿Y si no estaba en la misma ubicación? ¿La escuela no se movía? Sí, pero es una cuestión burocrática. Dejó de estar lejos ya. No entendés cómo es el tema. Dejó de estar lejos ya. Porque una cosa es la realidad y otra es la construcción política sobre el trabajo docente. ¿Sí? Vos fijate, por ejemplo, siguiendo con el problema de la capacitación. Cuando a mí me convoca un directivo, el directivo de la 60, para ir, siempre yo trabajé en organizaciones sociales y barriales, bueno, me llaman, ¿querés ir? Bueno, vamos. ¿Sí? Yo no fui por acto público, no fui por nada, fui por proyecto. Hace, te estoy hablando de esto, 5 años, cuando se inicia la escuela. Cuando nosotros le vamos a reclamar a La Plata, nos dicen, yo le pregunto al muchacho este que estaba ahí, que había sido también técnico de Menem, pero escúcheme, señor, le digo, usted, ¿cómo entiende a los trabajadores en cárceles? Porque yo tengo la misma paga que una persona de Ciudad Evita, ¿no es cierto? Mi trabajo en Ciudad Evita vale lo mismo que mi trabajo en la cárcel, ¿sí? Ah, bueno, me dice, pero ustedes tienen la capacitación. Como diciendo que la persona que tiene la capacitación, ¿no? Bueno, ya se iba a empezar a regularizar todo. Bueno, le digo, pero escúcheme una cosa. Cuando ustedes me contrataron a mí, no me contrataron con un plus de capacitación. Ustedes me contratan a mí por el trabajo. Entonces, ¿ahora qué hacen? Evitan esto y empiezan a hacer que los trabajadores compitan entre sí. Yo no sé quién va a querer ir a laburar ahí, pero vamos a decir, claro, mucha competencia, claro, no vas a tener para, pero ir, ellos ya están planteando una jerarquización, ¿sí? En donde vos te tenés que ir a capital, le digo, para poder formarte, son 2 o 3 años, ¿sí?, para ser profesor o profesora o maestro en cárceles y acceder supuestamente a este trabajo. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, ¿entienden? Entonces ellos están planteando que cuando a ellos le conviene hay que capacitarse. Cuando a ellos no le conviene, bueno, que venga el primero que se le ocurra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la identidad para estos señores del trabajador? La identidad te la pone el marco legal. La identidad no te la pone el trabajo para ellos. Entonces, cuando vos le reclamás por el trabajo, dice, bueno, pero habría que ver, a ver cómo está considerado todos estos ítems. Pero se supone que eso tendría que estar considerado antes de llamarte a trabajar ahí. Por eso, yo lo que le planteaba es que nosotros, 18 docentes, ninguno tuvimos formación previa. ¿Sí? Nadie tuvo formación previa. Lo mismo que pasa con la educación sexual, no hubo formación previa tampoco, ni con lo de las NEPU, tampoco hubo formación previa. Entonces, cuando el Estado tiene una necesidad de cubrir algo, ¿sí?, lo que ellos reconocen como un derecho, que ya era derecho antes, pero ellos lo reconocen como un derecho, entonces vos empezás a tener ese derecho para ellos. Cuando ya no te necesitan, cuando ya necesitan formatear las cosas. ¿Quién va a ir? Escúchame, ¿quién va a ir después de laburar a formarse durante 2 años gratis hasta la Capital Federal para sostener un trabajo en condiciones terribles como la que estamos? ¿Dónde está la cabeza de esta gente? Está en hacer que los docentes compitan entre sí, por un trabajo que, bueno, que ellos consideran de calificación. ¿Cómo? ¿Y lo que vos hiciste, tu experiencia, lo que armaste, eso no tiene nada que ver? No se reconoce por el Estado. Entonces, ahí está la puja de siempre, ¿no? Entre lo que el Estado reconoce del trabajador y lo que es el trabajo. Exactamente. Quiere decir que, digamos, es como a la buena de Dios hacen cada cosa. Sin ningún proyecto bien definido, con objetivos, nada, porque evidentemente se abre esto, comenzamos a hacerlo. Después se verá en la marcha cómo es, más o menos esa es la. Claro, y como es un proyecto cerrado, como es un proyecto cerrado, si ellos lo quieren levantar, a nosotros, a estos 18 docentes, nos los reubican. Claro. Porque es un proyecto cerrado. O sea que ellos, en el caso de que digan, bueno, esto no va más, por esto, por lo otro, por lo demás allá, te ellos quedas sin trabajo. Exactamente, no te reubican. Claro. Y escúchame una cosa, en relación al tema de la calidad de los contenidos. Las 4 lugares, ¿cómo ves vos? ¿Es lo mismo? ¿Varía? ¿Se degrada? Lo que dan los docentes. Concretamente, mira, la calidad de la educación, ¿cómo la ves? Yo lo que creo es que acá lo que hay es un problema de convivencia. Es un problema de convivencia. O sea, lo que es terrible es la violencia que hay en las escuelas. Nadie puede llegar a dar contenidos si vos no tenés resuelto el problema de la convivencia. No resuelto de manera total, ¿eh? No estoy diciendo, bueno, que sean soldaditos. Concretamente vos, claro. ¿Con qué situaciones te encontrás? Mira, pues yo, por ejemplo, hace un ratito, cuando antes de llegar a la radio, vengo de la escuela de González Catán, donde es imposible dar clase. Es imposible dar clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Penal, ¿no? Estamos hablando de penal. Estoy hablando de la escuela de pibes. Ah. En la 51. ¿Qué año Catán. Es? Primer año. Tenés chicos de todas las escuelas, ¿sí? Lo que se llama un rejunte de todas las escuelas, de distintas edades, ¿sí? Todos, 40 pibes dentro de un aula. No se puede dar clase. En esa escuela no se puede dar clase. Entonces, ¿qué hicimos? Con la trabajadora social, estamos empezando de a poquito a hacer un trabajo de taller. ¿Qué me voy a poner yo? ¿A enseñar qué? ¿A enseñar verbos, sustantivo, adjetivo? ¿Qué? Cuando vos tenés un pibe que te golpea la mesa, que te grita, que se pega. No, no. Primero tiene que haber una organización en el alumnado. Una convivencia, un vínculo. ¿De qué contenido me están hablando? Uh-huh. Primero lo primero, una vez que vos tengas, por supuesto que eso te va a decir, pero esos son contenidos. ¿Y eso vos, ustedes, cómo lo resuelven? Señores, esto no es contenido. Estos son problemas sociales que se trasladan a la escuela porque la escuela es parte de la sociedad. Entonces quieren hacer pasar gato por liebre. Son problemas sociales. No son contenidos disciplinares. Ah, pero son contenidos. La escuela tiene que ayudar a insertar. Sí, bueno, está bien. Entonces pongan personal adecuado. ¿Vos cómo haces, por ejemplo? ¿Hablas con los otros profesores? ¿Cómo arman la clase? Porque supongo que vas a dar algo, a hacer algo. ¿Cómo haces? El año pasado estuviste ahí también. Las clases son individuales. O sea, no tenemos parejas pedagógicas. Sí. Sí, yo lo que dije. Pero digo, ponerse de acuerdo. Yo porque... lo que dije es: renuncio o me dan pelota. O me ayudan. Y cortamos, digamos, esta cuestión de que vos tenés que entrar cada cinco minutos a gritarle a un pibe o a pasarlo, digamos, de turno, a amenazarlo que se va a quedar sin la vacante, ¿sí? O. Porque yo no puedo dar clase. El año pasado, por ejemplo, ¿cómo fue? Lo mismo. Ya armaste ese mismo taller. Intentarlo. Hoy con la trabajadora social, ayer con otra gente. Pero no es algo estable, ¿entendés? Uh-huh. No es que tenés una política en donde vos podés apoyarte en proyectos. Por eso, y en ese sentido, con el resto de los profesores tampoco llegan a ningún tipo existe, de acuerdo. No existen las instituciones perfectas en que todos nos ayudamos entre todos. No, te pregunto, cada porque uno me imagino trata... que uno está frente a eso, bueno, ¿qué haces? Los docentes no se juntan, o sea, es difícil juntar a los docentes y que se pongan de acuerdo en un proyecto. Porque deben tener los mismos problemas el resto, o sea. Sí, pero no, ¿cómo te puedo decir? No es que la institución funciona para nuclear a los trabajadores. No fomenta esa unidad, claro. Uno, cada docente viene de una escuela, no, se va a otra, no la otra, hace, se va a la otra. Entonces, mientras vos no tengas una organización distinta, no vas a tener un cambio. O sea, que vos decís, por ejemplo, en tu experiencia ahí, ¿qué podés hacer, dar algunos contenidos o no? En el conjunto del año. ¿Cuál es el balance? Vos tenés que ver cómo llega el pibe. Por ejemplo, me decían las preceptoras que no saben escribir bien, por ejemplo. Y te estoy hablando de un chico de primer año. No, sí, seguro. Ni leer. Leer ni hablar. Leer ni escribir. Es que, claro, ni el tercero. Entonces, lo primero es que no se maten. Que se entienda ese vínculo, que vos tengas un vínculo. Un vínculo con la persona. Yo no te puedo enseñar algo si vos no querés. No, yo comprendo eso. Por eso ¿entendés? Te pregunto cuál es el balance que vos hacés, por ejemplo, de tus años de... Que falta una institucionalidad distinta. Que falta una institucionalidad y una conciencia real, organizativa, que entienda con los sujetos sociales con los cuales estamos trabajando. Con una claridad política. Uh-huh. Y hacia dónde queremos ir. Y sin improvisar. Y sin improvisar, con un proyecto de verdad. Que si hacemos política educativa, que hagamos política educativa de verdad. No que tiren fuegos artificiales y cosas así. Uh-huh. Como si vos tenés un montón de hambrientos y le tirás un paquete de, no sé, de galletita. Bueno, vaya pincelada que hemos tenido de la educación. Uh-huh. Del momento que Cristina inaugura dos o tres veces la misma escuela, ya el resto que le podemos pedir, ¿no? Bueno. Una pincelada especial desde La Matanza. Vamos a ir a distendernos un poco con algo que nos está, un tema sorpresa que nos está preparando Roma. A ver. Radiosemilla.com.ar. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. O búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos. Y no de las corporaciones. Tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. siente frío. Es por eso que empecé a cantar, a ver si moviéndose de a poco recuerda cómo se vive bailar. Me siento cerquita del sol. No va a haber trago que cure esperanza. Abra la puerta, esto es carnaval. No se queje cuando corta la calle. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Cacho, que está un poquito apurado. Estoy desesperado por hablar. Está desesperado por hablar porque siempre habla primero y. No, pero hoy le dejamos el lugar a una docente. Bueno, entonces, ¿qué nos traes hoy, Cacho? Bueno, el tema de hoy, lamentablemente es un tema que está vigente en todas las fábricas, es el tema de del porcentaje de incapacidad. ¿Qué significa cuando un trabajador lo llama, por ejemplo, a la RT y le dice, tenés el 4% de incapacidad? Después por ejemplo, de un accidente. Un accidente. Por ejemplo, un accidente le da el alta y la RT le comunica que tiene el 4% de incapacidad. Entonces, el trabajador se pregunta, ¿4% de qué? ¿Qué será? ¿Una uña? ¿Un pie? ¿No? ¿Un pedazo de cabeza? ¿Qué? Por ejemplo, un porcentaje. Es un porcentaje, pero nos preguntan, ¿qué es? Claro. ¿4% de qué? Claro. Bueno, vamos a tratar de explicarlo, si bien somos conscientes que estamos en una radio, voy a tratar de ser lo más explícito posible porque hay una fórmula matemática para calcularlo. Voy a tratar de ser lo más explícito posible. ¿Cómo se calcula traducido a plata? Por ejemplo, a un trabajador le dicen, a un trabajador, por ejemplo, de 20 años, un trabajador de edad, que tiene 20 años de edad, tuvo un accidente, le quedó un porcentaje de incapacidad del 5%. Es decir, el primer punto tiene que ver en la antigüedad. Tiene que ver y la edad. La edad, el sueldo, el porcentaje de incapacidad. Y tiene que ver si es en itinerary o si es en el lugar de trabajo. Esas son las cuatro. Entonces, variables. Tiene que ver la edad. La edad es importantísima. Sí. Por la expectativa de vida que tiene el trabajador. Claro. El sueldo, sí. También el porcentaje de incapacidad, obviamente, en forma directamente proporcional. ¿Y si se produjo en el lugar de trabajo o en claro, itinerary? Y ahora lo vamos a explicar por qué cada ítem. Muy bien. El sueldo. No se multiplica el sueldo directamente. La fórmula es sueldo por índice de edad. Si alguien la quiere anotar, se la voy dictando. Sueldo. Se multiplica el sueldo por el índice de edad, por el porcentaje de incapacidad, por 53. Esos cuatro términos. ¿A qué se le llama índice de...? A eso voy, ahora les explico cada uno. Muy bien. Los términos son sueldo, índice de edad, incapacidad y 53. Es una constante el 53. Todo esto se multiplica. ¿Cómo se calcula el ítem sueldo? El año anterior al accidente, se toma todo el año anterior al día del accidente y se hace un promedio de sueldos. ¿Cómo se hace? Se suman todos los sueldos del año, se dividen por 365, eso nos va a dar el valor del día, y eso se multiplica por 30,4. Y eso nos da el valor promedio del mes, del ingreso mensual del trabajador. Ese sería el ítem 1. Eso se multiplica por el índice de edad. ¿Cómo se saca el índice de edad? Se divide 65 dividido la edad del trabajador que tuvo el accidente. 65 es una constante. Ah, 65, es siempre una constante. Es una constante. Y abajo el divisor sería la edad. Entonces, ¿por qué es importante la edad? Cuanto más chico es el divisor, más grande es el resultado. Claro. No es claro. lo mismo una persona, por ejemplo, vamos al extremo, si dividimos 65 por un trabajador que se está por jubilar, que por tenga 65, nos da uno. Claro. Si dividimos 65 por un trabajador que tiene 20 años que empieza a trabajar, nos da 3. Claro. Aproximadamente, más ¿no? o menos, más sí. o menos. Entonces no es lo mismo multiplicar por uno que por tres. Claro. Entonces cuanto mayor es la expectativa de vida, mayor es la indemnización. Eso es el ítem 2. El ítem 3 es directamente el porcentaje de incapacidad. Eso lo determina la RT o en su defecto, si se apela, la superintendencia. Eso ya está fijo. Sí. Eso de acuerdo al accidente, a con lo que determine el médico, es la incapacidad que le queda. Y el último es una constante, por 53. Todo eso se multiplica y nos va a dar un valor de plata, porque acá la única unidad que tenemos es plata. Sí. Sueldo en plata, índice de edad en años, incapacidad es porcentaje, 53 no tiene unidad. La unidad que nos va a dar todo esto es plata. Ajá. Esto sería directamente lo que estaría cobrando el trabajador, por ejemplo, si el accidente hubiera sido en itinerary. ¿Qué en es eso? En itinerary es en viaje, yendo o viniendo al trabajo. Se aplica solamente a esta fórmula que les dije. Muy bien. Eso es en itinerary. Ahora, si el accidente tuvo ocasión en el lugar de trabajo, a todo este, a toda esta fórmula se le suma el 20%. Ajá. Se le saca el 20% y se le suma, porque fue en el lugar de trabajo. Esa es la diferencia. Ah, se saca el porcentaje de de toda esa suma que se hizo, se saca el porcentaje de 20% y se le suma. Se le suma. Y se le suma. Por ejemplo, si una persona que tiene un sueldo de 10.000 pesos, pongamos en el ítem 1 10.000 pesos, sí, el índice de edad le da 3. Tenemos 3 por 10, 30. Un índice de incapacidad del 2%, por ejemplo, nos da 30 por 2, 60. 60 por 53. Sí. Eso es lo que nos va a dar el porcentaje en plata. Ajá, que sería algo de 300 mil, ¿es más o menos? ¿O 30 mil? 30 mil aproximadamente. 30 mil. Claro. Eso depende, ya le digo, de la edad, de la incapacidad que del médico, y de si es en itinerary o si es en. Entonces, de ese 30, si es, esto es en itinerary, si es, se hace el cálculo del 20% de esos 30. Sí, se le suma. Y se le suma a 30. A 30, si es en el lugar de trabajo. Ahora, el porcentaje de incapacidad, también vale aclararlo, por ejemplo, si uno apela, es apelable el porcentaje de incapacidad. Por ejemplo, la RT le da un determinado porcentaje. Y ese porcentaje, por ejemplo, la RT, ¿te explica en qué consiste? Sí. Sí. La RT, cuando le da la alta al trabajador, le da todo un informe completo en qué se basa la incapacidad. Si es movilidad, si es fuerza, si es por aspecto, como se dice, tiene un nombre, por estética. Ajá. Por estética. Claro, claro. Puede ser una herida que ha quedado el dedo bien, pero le quedó una cicatriz. Claro, y en eso la mujer creo que también se cuenta diferente, también, ¿no? También que se contempla si es la mano hábil o la inhábil. Si es en la persona, cara. Si es en la cara, si es un lugar visible. Depende mucho, el porcentaje de incapacidad depende de mucho de esas cosas. Si le quedaron marcas de puntos, si lo operaron o no. Claro, cicatrices, todo eso es estética. Claro. Si le quedó menos fuerza al trabajador, si quedó imposibilitado también, todo eso da un porcentaje alto. Pero me refiero a que si el trabajador está disconforme con ese porcentaje, sí, lo puede apelar. Puede ¿Y dónde lo apela? En la superintendencia. Ahí hay un formulario que llena, tiene una determinada cantidad de días, que son aproximadamente 10 días hábiles, para momento, reclamar. Para reclamar, apelar, lo que se llama apelar, ese porcentaje de incapacidad. Ah, no se puede dormir, no es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Y hay que llenar un formulario y a la vez conseguir certificados médicos que avalen lo que uno dice, porque claro, después va a ser llamado a una junta médica donde el trabajador tiene que presentar certificados por los cuales él considera que es apelable la incapacidad que le dieron. Muy normalmente bien. Tienden a ser bajas las incapacidades que da la RT. Claro. Y la superintendencia también, lamentablemente también. Entonces, en el 90% con 99% de los casos son apelables. El trabajador debe apelar. Tiene que ir a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Moreno 401. Ahí se hace todo tipo de denuncias, ya sea que la RT no lo quiere atender, que la RT le dio el alta y el trabajador considera que no está en condiciones de trabajar, que le dio el alta, le dio la incapacidad y el trabajador no está de acuerdo con la incapacidad. Todo lo que el trabajador esté en desacuerdo con lo que el dictamen de la RT, tiene que ir a Moreno 401. Muy y bien. Ahí radicar la denuncia, la apelación, lo que sea. Personalmente con documentos, obviamente, ¿no? Claro. O sea, bueno, Eso para aclarar un poquitito cuando uno le dicen tenés el 4%. Es muy importante eso. Es importante la mayoría, porque lamentablemente hay muchos accidentes. Hay muchos accidentes, la mayoría de las personas en general no no entienden. No entienden. Y nadie les explica porque generalmente el trabajador firma. Claro. Como le dicen, te damos 20.000 pesos. Y bueno, el trabajador dice 20.000 pesos a nada. Y realmente claro. Capaz que le corresponde mucho más. Claro, seguramente. Además hay por ahí otro aspecto. Estaba recordando un caso que del hijo de un compañero de laburo mío que se le había afectado este dedo, el meñique, ¿no? Para un trabajo X que él realizaba. Pero además este pibe, era un pibe joven, además era guitarrista. Claro. Bueno, claro. La discusión, el juicio, etcétera. Realmente no le resultó favorable porque para el laburo no lo necesitaba demasiado, digamos, no lo usaba. Fue todo catalogado en función de su disminución de capacidad para trabajar, digamos, como el hombre un animal de trabajo. Si es guitarrista, que se joda. Claro. Fue terrible para ese pibe, porque además era muy bueno. Bueno, y además porque aunque no hubiera sido muy bueno, ¿no? Pero no, yo... digo, voy al hecho de que cómo está pensado el individuo afectado, cómo se afecta en su capacidad productiva mercantil. Nada más. Y no, exacto. No en su vida privada. Su vida. Claro, su vida. Su vida. A mí me parece que en ese caso sí puede realizar un juicio, ¿no? Sí, ya sería un juicio civil. Un juicio civil, por supuesto, porque juicio, claro. hay alguien, un tercero, que lo ha afectado. En daño moral, daño físico. Sí, yo creo que se puede reclamar, obviamente. Claro. Pasa que son esos juicios ya son corren por cuenta del trabajador. El trabajador, claro. Ya no están dentro de la ley. Claro, pero si hace el juicio, entonces no puede cobrar la indemnización. Yo creo que son temas aparte, claro, porque una apunta a la parte laboral y la otra a la parte civil. Claro. Lo que no tiene que hacer. ¿No le ponen la cláusula o algo así que si firma no puede reclamar más? No, la cláusula que está es que si firma la incapacidad no la puede reclamar en la parte laboral. En la parte laboral es seguro. Si el trabajador firma y cobra. Pero hay otro tipo de daño que no afecta a lo laboral. O sea, en su lugar de trabajo lo van a seguir, le considerarán esa discapacidad y seguirá trabajando. Pero él tiene otro daño, que es en su vida de guitarrista. Claro, justamente eso fue la última modificación que se hizo a las leyes de la ART, que antes de la última modificación que se hizo, lo que plantea María del Carmen, estaba, es decir, vos arreglabas con la empresa por el daño y no tenías que irte al juicio civil para pero para reclamar siempre esa indemnización es la doble vía, Esto es otra cosa. Se eliminó cosa. La doble vía. Exactamente. Claro. La doble vía, pero apunta eliminada. Pero apunta siempre a la indemnización laboral. Claro. O sea, si el trabajador cobraba, le daban 10.000 pesos, si le hubiera correspondido 30, ya cobró los 10.000. No puede cobrar, no puede reclamar por los 20 que le faltan. Ahora no. No, por eso. No, eso se elimina la doble vía. Hay una excepción, perdona que te interrumpa. Ajá. Hay una excepción, porque el otro día el abogado me lo comentó. Ajá. No se puede reclamar en tanto y en cuanto la diferencia no sea abismal. Ajá. Si el trabajador, por ejemplo, cobró 10.000 y le correspondían 100, sí lo puede reclamar. Muy bien. Hay que hacer una demostración, porque no es tan fácil como antes. No era un trámite normal. El trabajador cobraba 10 y iba por los 90. Sí. Ya estaba listo, ¿no? Sí. Pero puede argumentar que fue perjudicado materialmente y el daño que le quedó. Y inicia el juicio. Hay que demostrar más cosas, pero, Pero por jurisprudencia ya se puede. Ah, mira, ya hay casos de fallo que han salido a favor del trabajador. Pero tiene que ser una diferencia notoria. Muy bien. Pero de todas maneras, a mí me parece que este caso en particular no está dentro del ámbito laboral. O sea, en el ámbito laboral sigue corriendo esto de la... Sí. De la vía única, pero él puede apelar a otro tipo de daño. El tema que no sí, le tomen que está es reclamando que... por el mismo, porque por la misma causa no puedes hacer dos juicios. Bueno, por eso que la ART no es, para puede. Mí es pero, lo vamos a averiguar. Para mí eso... Fuimos a una charla sobre ART en Avellaneda que sí. se tocó. Y, pero bueno, ¿quién la dio? No me acuerdo quién la daba. Una agrupación López, de. ¿Cómo se llama? De gremios. Pérez. Ah, no era una RT en especial. No, era un abogado laboralista. Sí, pero sí. No. y justamente lo que aclaraban era eso, la que se eliminaba la doble vía, que es el aspecto más, más jodido, más sobresaliente de la modificación de la ley. Igual yo sigo sosteniendo que hay, para mí, en un caso específico, que hay un daño que es externo al trabajo, para mí, bueno, eso habría que averiguarlo. Habría que averiguarlo, cabe sí. Otro tipo de defensa, otro tipo de... Claro, pero el hecho era que antes era más fácil agarrar, porque ¿cuál es el problema cuando uno, el problema así doméstico, uno necesita la guita? Claro, aparte entonces, si tenés un accidente, y ante el hecho consumado, ya está. Gastos que no lo tenías y estaba sanito. Entonces, agarrás, porque estás hundido. Agarrás y perdés ciertos derechos que antes no los perdías. Claro. Tenés que empezar a hacer un juicio, tener un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno empieza a pensar, y el juicio, y cuánto va a durar, y vaya a saber, y si cobro, y si no cobro. Entonces termina el trabajador diciendo, bueno, agarro esto, que por lo menos hasta... Esto, uno está presionado por la realidad, digamos, contingente. ¿Qué nos subrayás para que tengamos presentes? Nosotros y nuestros amigos. Y ante un accidente, cuando la RT les da el alta, primero evaluar que si están en condiciones. Si el trabajador mismo tiene que hacer una autoevaluación si realmente se siente en condiciones de trabajar. Después, si realmente está en condiciones de trabajar, ver qué incapacidad le dan. Si corresponde esa incapacidad o no. Si no corresponde, hacer la denuncia en la superintendencia. Como así también si le dan el alta y el trabajador dice, yo no me siento bien. Claro. Ir a la superintendencia a denunciar eso y que se haga una reapertura del siniestro. Claro. Siempre que hay dudas sobre el alto, sobre la incapacidad, Moreno 401. Muy bien. Bueno, quedó claro. Bueno, nos despedimos de Cacho. Buenas noches para todos. ¿Cacho se nos va? No, pero vuelvo. Muy bien. Para poder irme, tengo que volver. Exactamente. FM 106.5. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Pasan los años y no la sé. A la distancia las cosas se ven bien. La vieja casa, viejos amigos, la estación. Pasan los años pero no yo. Almacén, dormir al sol, la misma gente, la casa bien, las cosas bien, tirando siempre. Bueno, volvimos, programa Trabajadores. Recién nos acabamos de despedir de compañero Cacho. Realmente estuvo reinteresante todo lo que dijo. Sí, y lo que le vamos a prometer a nuestros amigos y oyentes es que todos estos datos que dio él, que pueden ser muy útil, los vamos a poner en el botón de trabajadores en nuestra página. Que es la fórmula, ¿no? La fórmula para calcular. Exacto, exacto. Así que bueno, hemos vuelto y ahora estamos con el compañero Matías de Correpi, que nos va a comentar sobre una actividad que hubo el viernes, acuerdo que también nos habíamos invitado, que era el Día de los Presos Políticos, y hubo una linda actividad en Corrientes y Callao. Matías, ¿nos escuchás? Hola. A veces nos cuesta un poquito conseguir las comunicaciones porque todo no anda bien a veces. Hola. No solamente acá, sino en la comunicación general que hacemos siempre. En nuestras casas también. Se nos cortan. Hola. Y todas esas cosas. No se sabe nunca por qué pasa, pero bueno. Y el misterio de la comunicación del celular. Así que bueno, está tratando la compañera de Pilar de comunicarse nuevamente con el compañero de la Correpi. Y bueno, vamos a ver qué pasó con esa actividad que ella estaba mencionando que se realizaba el viernes, ¿no? Mientras tanto, les podemos comentar que se está preparando en Buenos Aires el cuarto congreso por la vivienda, por la vivienda digna, que va a tener lugar el 30 de mayo en Buenos Aires, en la zona de Parque Patricios. Después vamos a ir dando más detalles, pero ¿quién lo organiza eso? Bueno, lo organizan una serie de organizaciones que están con el tema de la vivienda desde hace mucho tiempo. Organizaciones sociales. Organizaciones sociales, que digamos que agrupan distintas personas, digamos distintos grupos que cuyo eje es la vulnerabilidad habitacional, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, SIVA, que es la coordinadora de inquilinos, que agrupa, digamos, a toda la gente que está tanto en inquilinatos, pensiones, como la gente que está alquilando también en departamentos, digamos, pero que tiene problemas con los alquileres. También agrupa cooperativas, y es decir, una gama muy amplia. Es una cooperativas de vivienda. Cooperativas de vivienda. Es una gama muy amplia de, digamos, de distintas situaciones habitacionales que hace muchísimos años que están en el tema, ¿no? Así que es un tema muy serio porque los muy serio, se muy serio. A las nubes. Con, además, digamos, es muy perversa la situación habitacional en la ciudad de Buenos Aires porque existen prácticamente viviendas vacías, pero miles de viviendas vacías en las cuales sobrarían. Entonces, no solo, digamos, no estamos hablando de medidas expropiatorias ni medidas digamos que bueno, que serían las que solucionarían de fondo el problema, sino simplemente poniendo viviendas, esas viviendas ociosas a disposición de las necesidades de la gente, de hecho produciría de inmediato una baja de los alquileres, ¿no? Y después hay muchas que son del Estado, muchas que están abandonadas, muchas casas que luego que fallecieron los dueños, fallecieron no los dueños y después están se quedan cerradas, y por último alguno relacionado con los políticos termina quedándose el lugar. Así es. Bueno, después hay también organizaciones que están de personas en situación de calle, como el Hogar Monteagudo, que también participa y que por supuesto es el tema de la vivienda es un tema crucial. Totalmente. Y después hay numerosas organizaciones sociales que, bueno, que están en vías de organizar este congreso. Bueno, y vamos con la comunicación, Pilar, ya. Bueno, hemos conseguido la comunicación con Matías de la Correpi. ¿Escuchás, Matías? Sí, ¿cómo andás, Pilar? Perfecto. ¿Nos podés contar entonces un poco esta actividad, como les decíamos a nuestros oyentes hace un ratito, esta actividad del viernes sobre presos políticos? Sí, cómo no. Bueno, el viernes pasado, 17 de abril, a la tarde, se realizó el acto por el Día Internacional de los Presos Políticos en el cruce de las avenidas Callao y Corrientes, con la participación de distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, antirrepresivas y de derechos humanos. También contamos con la presencia de distintos representantes de organizaciones hermanas a nivel internacional, que relataron las condiciones de hacinamiento y tortura a la que son sometidas los presos y presas del País Vasco, de Colombia, de Perú, Paraguay, el pueblo saharaui, palestino, turco y kurdo también. Es importante recordar que el acto fue instaurado hace 10 años, en el año 2005, como homenaje a los presos palestinos asesinados en cárceles israelíes. En lo particular, se hizo también un raconto, un recuerdo a la situación específica en Argentina, que tenemos casos emblemáticos como el de los presos de Quebracho, Fernando Esteche y Raúl El Boli Lescano, este último aún preso hoy, bajo pésimas condiciones de salud y sin la atención médica necesaria, que fueron encerrados por manifestarse y denunciar la responsabilidad política del Estado en el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba en 2007. Precisamente como contraste, no sirve mucho ver cómo funciona la justicia del poder en uno u otro caso. ¿Verdad? El asesino de Fuente Alba, sin ir más lejos, el oficial Darío Poblete, que supuestamente fue condenado a cadena perpetua, al día de hoy tiene permanentes salidas transitorias, y ha sido visto y fotografiado caminando por las calles de Neuquén como cualquier hijo del pueblo. Mientras tanto, los presos de Quebracho siguen encarcelados en las peores condiciones, al igual que el compañero Walter Eguiazábal del CICAIC, detenido desde hace varios meses, acusado por la burocracia de la UOCRA, presidida por el ex servicio de inteligencia del batallón 601 durante la dictadura Gerardo Martínez. Como decíamos la semana pasada, la brutal condena a cadena perpetua a los compañeros petroleros de Las Heras, y así también la situación de los compañeros de Corral de Bustos en Córdoba, que al día de hoy siguen presos ya desde hace casi 10 años. No sé si recordarán el caso, pero para nuestros oyentes siempre es importante poner de relieve casos que no son tan conocidos. El caso de los compañeros fue en 2006, en repudio inicialmente a la violación de una nena, que al día de hoy sigue impune, valga decir, y por el cual se produjo una pueblada. La población de Corral de Bustos tomó las calles haciendo suyo el reclamo, y más de 2.000 personas, si recordamos que es un pueblo chico con una población de no más de 12.000 habitantes, entenderemos que fue un hecho de relieve, ¿verdad? En ese contexto, distintos miembros del aparato judicial, en complicidad con la policía, aprovecharon la situación para generar un incendio en los tribunales de la ciudad. Incluso hay filmaciones de jueces quemando pruebas, expedientes que relacionaban a la policía provincial con el narcotráfico, entre otras cosas. En resumidas cuentas, como todos sabemos, la década ganada se caracteriza por un permanente incremento de la represión que se manifiesta de forma cotidiana. La represión dirigida a los sectores organizados en particular y desplegada en los barrios del territorio nacional en general. Como un dato importante sobre lo que venimos hablando, basta recordar que el actual gobierno es el que ha encarcelado la mayor cantidad de presos políticos desde el retorno de la democracia en 1983, con una permanente política de persecución. Digamos, al día de hoy hay más de 6.000 procesados por luchar. Como les comentaba la semana anterior, muchos de ellos integran la lista del Proyecto X, que es el padrón de inteligencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, como resultado del minucioso trabajo de espionaje e infiltración en las organizaciones del campo popular. Es preciso marcar que el Proyecto X del gobierno kirchnerista, así como lo fue en su momento el Cuaderno Azul del entonces ministro del Interior de Menem, Carlos Corach, es mucho más que un trabajo de inteligencia. Es decir, es el insumo, la materia prima de la que se vale el Estado para el armado de causas judiciales contra los luchadores y luchadoras que hoy se encuentran procesados, que como decíamos antes, son más de 6.000. Esa es la política de criminalización de la protesta del gobierno. De hecho, así fue precisamente como nosotros conocimos el Proyecto X. En una de las audiencias del juicio elevado contra la lucha de los trabajadores de Kraft Terrabusi en 2009, una de las ¿se escucha? Sí, ahora sí, Matías, te escuchamos. Perdón. No, como decía, en el juicio elevado contra los trabajadores de Kraft Terrabusi en 2009, una de las pruebas que quisieron presentarse en su contra fue insumo de esta base de datos. Y solo en el rastreo del elemento probatorio para comprobación es que pudimos dar con la procedencia, y ahí es donde se destapó la olla, ¿no? De todas maneras, este no es el único ejemplo de infiltración en las organizaciones, quizás, como hablábamos la semana pasada, públicamente evidenciado en su mayor expresión, fue el caso del oficial Américo Balbuena en la agencia de noticias Rodolfo Walsh durante más de 20 años. Así que bueno, fue una jornada intensa de alta convocatoria y bueno, queríamos, sí, quizás para culminar el informe con una frase del documento unitario que cerró el acto de las organizaciones convocantes dentro de las que formamos parte, leído por el compañero Eduardo Suárez, el negro, para todos los que lo queremos, el presidente de la Gremial de Abogados, que dice así: venimos a saludar y rendir homenaje a los que han sido detenidos por luchar donde quiera que sea y por los métodos y vías que sus distintas organizaciones o colectivos que integran hayan establecido. Venimos a reconocer como propios los que son presos por participar en reclamos justos, en movilizaciones, en peticiones de sus derechos. Venimos a decirles que sus luchas políticas, sindicales, sociales, barriales, de género, de diversidad sexual, de igualdad de oportunidades y cualquier otra que los haya impulsado a enfrentar lo que hayan entendido por injusticia, son también nuestras luchas, las de todos y todas, los que hoy nos congregamos para reconocerlos y reivindicarlos. Muy bueno realmente estas palabras. Bárbaro, Matías. Bueno, Pilar, lamento esta semana no haber podido visitarlas, tuve un conflicto de horarios que se terminó trastocando, pero la semana que viene ya estaré ahí acompañándolas en el piso. Quizás, bueno, antes de retirarme y dejarles un cálido saludo a todo Radio Semilla, bueno, quería comentarles que continuamos con la campaña contra la represión en los barrios. La semana pasada estuvimos en la zona oeste, a la altura de la avenida Rivadavia en Morón, cambiando los nombres por los distintos casos de la zona de víctimas de gatillo fácil. Y bueno, el próximo sábado 25 queríamos invitarlos desde las 15 horas. Vamos a hacer una pintada de un mural junto a la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste en el corredor de la estación Aedo del ferrocarril Sarmiento. Y asimismo, el mismo sábado, a las 17 horas, en nuestro local, que queda en Humberto Primo, 1692, vamos a proyectar la película Ciudad Muerta en el marco de El Bafisu. Así que bueno, sencillamente eso. Y para nuestros oyentes, queríamos invitarlos a que visiten nuestra página web, que es correpi.laine.org, al mismo tiempo que invitarlos a que nos busquen en Facebook, como facebook.com/correpi. Y bueno, a todos aquellos que quieran colaborar con la lucha antirrepresiva, que quieran colaborar con Correpi, que nos escriban a correpi@fivertel.com.ar o por Facebook, si quieren organizar alguna actividad o charla antirrepresiva en su colegio o en el barrio. Bueno, que nos escriban o que visiten nuestro local en Humberto Primo 1692, entre Solís y Virrey Ceballos, San Cristóbal. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Entonces, prometiste que la semana que viene vas a estar por acá, ¿no? Estoy, sí, comprometido públicamente y seguramente grabado. Así que nos veremos la semana que viene. Les mando un abrazo grande a las tres. Gracias, y, bueno, un abrazo, gracias, Matías. Nos estaremos viendo la semana que viene con unos mates y unas facturas. Bárbaro. Palabra tomada. Te mando un abrazo grande. Chao, Matías. Chao, Piar. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Rubén Rada, Edu Pitufo Lombardo y Pablo Pinocho Rutín. ¡Upa! No hay más cocoa, cada cual para su casa. Salen calientes y se empiezan a abrazar. Salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa a liquidar el cuplé. Y sobre 20x20 lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa decorando el mostrador. Estudia la situación, estudia, interpreta cómo viene y de mientras se entretiene tomando contrarreloj. Oye el sonido a mañana. La noche se fue volando, la, la, la, la, la, la, y el que sigue amenazando, la última que me voy, endereza el espinazo, sale a respirar la calle y en la puerta de un garaje, da la espalda en un rincón, para un taxi con el bolso, se tira como un bolero y con tono de murguero le canta la dirección. Silencio Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, seguimos que aquí tiene algunas noticias, Pilar. Vamos a hacer rápidamente porque con los invitados y llamadas se nos ha ido, ¿no? Sí. Achicando el tiempo, pero vale la pena recordar algunas cositas, como ser el paro que llamó Caló, que llama la atención porque es un gremio que se ha alineado con la Casa Rosada y no ha sido muy adicto a las medidas de fuerza. Y efectivamente ahora están en paritarias y ellos piden exactamente el 32%. Caló es el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. Y las cámaras, creo que son 4 o 5 las cámaras con las cuales se negocia, están ofreciendo el 20-22% y eso no, obviamente no alcanza. Lo interesante es que bueno, en los primeros tiempos de las negociaciones por año se junta la UOM y bancarios, que es otro gremio poderoso y que también ellos están pidiendo, los bancarios están pidiendo inclusive un punto más, 33%. Tampoco han llegado a acuerdo y también amenazan con medidas de fuerza. El punto aquí en bancario es que ellos piden que las empresas, es decir, los bancos, se hagan cargo del famosísimo impuesto al salario. Es decir, están pidiendo el 33 más eso. Vamos a ver en qué se sitúa. Recordemos que la UOM también tuvo este fin de semana un plenario de delegados, de comisiones, así que bueno, se calcula que eso ha dado bastante coherencia y hay por abajo mucha necesidad de que con estas paritarias no pase lo que pasó el año pasado, que hubo mucho descontento con lo que se cerró. Y por otro lado, como está este llamado a paro, si no hay acuerdo, bueno, hay un encuadre distinto y hay expectativa en conseguir algo. Por otro lado, nosotros que somos de Parque Patricios, ¿no? Sí, ¿qué pasa? O venimos de por ahí. Somos vecinos algunos. Parece que en este barrio se inaugura otro paisaje, porque se ha instaurado hace alrededor de unos 15 días un vecino nuevo, muy importante ahí. Sí. Sí, un vecino, bueno, digamos. No muy amigable para algunos, otros sí. La jefatura de gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, eso va a traer otras consecuencias, además del edificio bonito, etcétera, etcétera, es que los reclamos van a llegar a Parque Patricio porque todo el mundo va a tener que juntarse y hacer su escrache, reclamo, batucada allí. Así que va a estar lindo Parque Patricio. Va a estar movido. Más poblado. Con población flotante. Bueno, va a estar movido. Esta semana que recién pasó, quienes estuvieron allí, residentes y concurrentes, De los hospitales. Los médicos de los hospitales. Exactamente, los médicos jóvenes de los hospitales. Que son los que están haciendo andar a los hospitales, porque mueren los médicos que eran titulares, otros se jubilan y no se reemplazan con cargos fijos, sino que todo funciona con los concurrentes y los residentes. Así es, estos trabajadores están pidiendo un 50% de aumento en su salario y el reconocimiento de días por y de licencia por estrés que tienen otros médicos. Además, allí hay otro problema que sería interesante, vamos a invitar a alguno para que nos lo explique, porque ustedes saben que hay un gremio de médicos, médicos municipales. Hay varios gremios de médicos. Pero el de médicos municipales, pero hay uno, es bastante calladito ese. Pero médicos municipales es el más importante y es el que negocia paritaria. Y estos compañeros, que son los médicos jóvenes que van a trabajar la mano de obra más barata, digámoslo así, no se sienten representados por médicos municipales, porque no toman las reivindicaciones de, entre otras cosas, no toman las reivindicaciones de ellos, y ellos quieren participar de esa paritaria. De ellos ni de los otros tampoco. Están muy, muy juntos ellos, al poder. De ellos mismos sí se preocupan, María. De algunos. De los dirigentes. De ellos que son dirigentes, pero claro, ni siquiera de los médicos que son titulares. Tampoco. Porque si no también tendrían que tomar, los concurrentes son, son médicos. Pero no es así. Entonces también existe esa puja. La cosa es que Parque Patricio tuvo un escenario muy colorido, muy ruidoso. Va a seguir teniendo, ¿no? Y muy joven, porque eran todos jóvenes. Y bueno, van a seguir, prometen seguir movilizados para, porque con las promesas no se come, ¿no? Y lo otro que nosotros habíamos comentado la semana pasada, que no ha tenido un buen final, porque no han tenido, es el paro por una semana que hicieron los docentes de las universidades a través de Conadu Histórica, hicieron una carpa inclusive frente a la rectoría unas horas, etcétera, etcétera, porque ellos también quieren participar. Bueno, por supuesto piden aumento de sueldo, obvio, pero ellos piden también participar en la negociación, ¿no? Y otro pedido que es digno de rescatar es que hace más de un año se firmó un convenio colectivo y no se ha no se lo llevó a ejecutar hace año y medio. Ellos piden que se ejecute y que se publicite, ¿no? Entre otras cosas. Como no han tenido resultado, están discutiendo si la semana que viene no vuelven a parar por 72 horas. Así que vamos a tener universitarios. Son 26 universidades, ¿eh? Un montonazo. Son un montonazo. Sí. Y por último, también era digno de poner en este pequeño raconto de luchas sindicales, es lo que está pasando con esta famosa aceitera en La Rioja, Aymuray, porque se siguió desarrollándose el conflicto. Recordemos que en esta empresa, Aymuray, hubo un despido de un dirigente. ¿En qué situación? En que la semana anterior, días anteriores, estos compañeros de esta aceitera se organizaron sindicalmente. ¿Qué hace la empresa? Al día siguiente despide a aquel que había sido elegido 2 días atrás o 3 días atrás por sus compañeros para llevar como cabeza de ese sindicato de aceiteros. Hacen paro del resto de sus compañeros, hacen una permanencia frente a la fábrica. Y cosa novedosa, el gremio, la Federación Nacional, toma cartas en el asunto. Y acompaña. Los apoya. Y los acompaña. Y los apoya. Más aún, no solamente que los apoya, sino que larga un paro nacional para el día, creo que para el día miércoles de la semana pasada, un día después de nuestro programa. Larga el paro, se discute, se vota de características muy importantes porque para los aceiteros de la zona de Rosario, me estoy refiriendo a los empresarios, es un periodo de mucho laburo. Sí. se mueve mucho, mucho dinero allí. Bueno, frente a esto, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo de la provincia? Por fin, después de 15 días de conflicto y paro, dicta la conciliación obligatoria. ¿Qué hace la empresa? No acata. No acata. Como suele suceder. ¿Qué hacen las fuerzas del orden y de la justicia? ¿Las fuerzas del Estado? Reprimen. Encarcelan a 3 trabajadores el día viernes en la mañana, a las 8 de la mañana. Bueno, eso obligó a que toda la directiva nacional se trasladara a La Rioja, claro. Cosa que llama la atención, bárbaro, porque para hacer presión. Y vamos a escuchar que en ese momento, nosotros el viernes en la noche llamamos a Dávalo, que es el encargado de organización gremial de la federación a nivel nacional. Estaban haciendo el aguante para que largaran a estos compañeros que estaban detenidos y que los tuvieron 3 días. Lo podemos escuchar. Estamos acá en La Rioja, en este momento en Chilecito, porque hay compañeros detenidos, hay 2 compañeros detenidos, y bueno, el juez ha tomado la indagatoria, pero resulta que ahora el señor fiscal, de nombre Diego Torres, se niega, no atiende los teléfonos y se niega a hacer el dictamen para liberar a los compañeros, y en principio ha dicho, ay, no sé si hay una cuestión de capricho, que mañana recién se tomaría la molestia de realizar el dictamen para la liberación de los compañeros. Nosotros nos estamos manifestando pacíficamente acá en tribunales donde habían traído a los compañeros, exigiendo que liberen a los compañeros, que lo único que estaban haciendo era ejercer el derecho de huelga, y han sido detenidos. Esto es realmente una locura. Cuando fue la patronal la que incumplió la conciliación obligatoria, cuando fue la patronal que han despedido al secretario general, y bueno, evidentemente que hay una complicidad con el gobierno, con el poder político y con la justicia, o parte de ella, para que estas cosas sucedan. Evidentemente que acá hay otros intereses que bueno, que por supuesto no son los de los trabajadores. Bueno, escuchábamos a este dirigente de los aceiteros, Dávalo. Esto era el sábado en la noche. Bueno, finalmente el día lunes liberaron a estos compañeros presos. Y recordemos que hay conciliación obligatoria que se vence el 4 de mayo. Es decir, hay que estar atentos a cómo sigue la situación. Pero como un conflicto relativamente pequeño empieza por un despido antisindical, termina con presos. Sí, sí, una escalada de la empresa bastante desorbitada. Radiosemilla.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. cosas no van a cambiar. Me cuesta aceptarlo, a veces es así. No te pongas al lado si me vas a arrebatar. No encuentro la forma de volver. Me tenés en tus brazos casi soltándome. No sé si quiero estar. Lo que pierdo ya lo sé. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, estamos terminando nuestro programa, ¿no es cierto? Como dice el spot de recién, estás escuchando. Estás escuchando Trabajadores, pero bueno, lo escucharemos de nuevo el martes que viene, ¿no es cierto? Y sí, porque se acabó el horario. Se acabó el horario. Hace rato que no decimos ni recordamos cómo pueden volver a escuchar el audio. Pueden tratar de introducirse en la página de Radio Semilla, que es www.radiosemilla.com.ar. Allí buscan dentro de programas Trabajadores y se van a encontrar siempre a la derecha con el audio en un lindo reproductorcito, o no tan lindo, donde se escucha el último programa. Y más hacia la izquierda, link a los programas anteriores. Así que si quieren escuchar alguno en particular, allí los tienen todos a disposición. Bueno, hasta el martes entonces. Y gracias. Será hasta el martes que viene. Hasta el próximo martes. Bueno, hasta el martes que viene. ¿Puedo decir una fechita antes de que nos vayamos? Bueno, cómo no. Si todo sale bien. El sábado es 25 de abril. Y todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, que todos los 25 de cada mes organiza movidas, va a ser un festival en frente del planetario, Y tengo la alegría de decir que vamos a estar con La Murga, Herederos de la Locura ahí. Así que están más que invitados todos los oyentes y Radio Semilla y que quiera venir a cubrir el evento. El sábado a partir de las 2, 3 de la tarde en frente del planetario, termina a las 7, 6 y media, 7 con una marcha. Así que están todos convocados. ¿Y vos vas a estar, vas a participar de la de tu murga? Pero por supuesto. Por supuesto. Es muy fácil identificarte a vos, Rama. No digas nada porque no digo nada, no doy ninguna de tus señas. Están escuchando. Sí, y también le damos una mala, pero para el recuerdo, que está bueno también despedir al compañero Alberto Morlachetti, fundador de Pelota de Trapo, siempre presente en la lucha de los chicos y las chicas. De Chepibe, yo estoy ahí en Fundación Chepibe y siempre es un compañero de renombre, histórico y fundador del Movimiento Chicos del Pueblo, ¿no? Así es. Lanzó consignas como El hambre es un crimen, Ningún pibe nace chorro y todas unas campañas a nivel nacional para no criminalizar a los pibes y las pibas, para recuperar la infancia. Y bueno, falleció hoy, así que lo van a estar despidiendo hasta la mañana, a las 10 de la mañana, ahí en Uruguay, al 200, en donde está la sede de Pelota de Trapo. En la Avellaneda. En la biblioteca, en Piñero. Ahí va, eso. En Piñero. Y luego al cementerio, ¿no? Y luego al cementerio. Así que el compañero quiere ir a despedirlo, y si no, igual lo reivindicamos en la lucha. Y el que quiera venirse a la asamblea es el lunes. Bueno, nos despedimos entonces. Asamblea hasta el martes. Muchas hasta gracias. Hasta el próximo martes. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar.